Sintonía que nos anuncia que vamos a hablar de consumo. Ya entramos en la recta final, última de estas horas que estamos pasando juntos en esta jornada de jueves. Y nosotros que nos quedamos, como bien te decía, con esta sintonía de consumo y con Facu Acadi, su secretario general, Jesús Yesa, que cada semana pues se pasa por aquí aproximadamente a esta hora para dar respuesta a esas consultas que tú nos puedes enviar, como al WhatsApp al 607-488-775. Consultas siempre relacionadas con el consumo. También los números de teléfono habilitados 2004 y 2155. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, todo un placer pasar un rato con vosotros. Pues el placer es mutuo, son 5 las preguntas, las consultas que nos trasladan una semana más. La primera de ellas que nos dice: quisiera denunciar, pero no sé cómo hacerlo, lo que me ha sucedido y que a continuación les comento. A través de un anuncio que salió por internet, accedí a comprar un antivirus por un año a 14,99€. Me lo cargan en mi tarjeta, pero posteriormente, un día más tarde, me hacen 2 nuevos cargos por 79,99€ cada uno que no he autorizado. En este caso, obviamente, si la oferta estableció un importe, la empresa no puede cobrarle un importe diferente ni puede cobrarle unos cargos que no aparecen en la oferta. Es decir, tiene que pagar a la empresa exclusivamente lo que aparecía en la oferta y, por lo tanto, el pliego en el pago sí sería lógico, sí sería legítimo, pero los otros 2 cargos que han realizado son 2 cargos fraudulentos que la empresa no tendría por qué hacer. Por lo tanto, en este caso lo que procede es que le ponga una reclamación a la empresa solicitando la devolución de esos 2 cargos. Paralelamente, o incluso antes de realizar esa reclamación a la empresa, yo le recomiendo a este oyente que, como medida de precaución, avise a su banco de esta situación, de esta incidencia que ha sufrido, y que solicite la cancelación de la tarjeta y la emisión de una tarjeta nueva. ¿Por qué? Porque en este caso, y sobre todo atendiendo a la experiencia que tenemos en Facua, con situaciones como las que nos está trasladando este oyente, pues en algunas ocasiones la empresa no se limita a hacer 2 cargos más, 2 únicos cargos legítimos y debidos, como queramos llamarlo, sino que le aparece otro cargo y otro cargo y otro cargo, y por lo tanto cuanto antes cerremos el grifo, menos problemas tendremos. Con lo cual, insisto, en medida de precaución, que recomiendo que sea lo primero que haga este oyente, antes incluso de la reclamación a la empresa, solicitando la devolución de esos 2 importes, es que ordene, traslada al banco la incidencia que ha tenido, su disconformidad con estos dos cargos, y al mismo tiempo que ordene la cancelación de esa tarjeta y la emisión de una nueva tarjeta a su nombre. En algunos casos también es importante que comprobemos, porque hay algunas tarjetas de crédito, algunas tarjetas bancarias que llevan aparejados, que tienen vinculado un seguro, para este tipo de cargos fraudulentos poderlo solicitar, que nos dé la cobertura segura y que, por lo tanto, por esa vía recuperemos el dinero. Por lo tanto, también el oyente sería recomendable que mirara si en la tarjeta que ha utilizado para pagar, para hacer el pago de este antivirus, pues tiene vincular algún tipo de seguro al que poder recurrir para recuperar el dinero. Digo este último y lo relaciono porque ha realizado una compra por internet y, bueno, ya lo hemos visto en este mismo espacio, los problemas que podemos encontrarnos con el comercio electrónico. Uno de los problemas que podemos encontrarnos con el comercio electrónico es que la empresa, a lo mejor, que la ha vendido este antivirus, que está incumpliendo la oferta que le realizó al oyente y que, por lo tanto, le está cobrando cargo, le está pasando cargo por la tarjeta que no tendría por qué pasarle, pues lo mismo tiene sede en cualquier país de la Unión Europea, con lo cual más o menos tendríamos facilidad a la hora de tramitar una reclamación contra la misma. Pero claro, ¿qué ocurre si la empresa que la vendía el antivirus está en Vietnam o está en Canadá o está en Nueva Zelanda? Que nos encontramos con un problema de que la empresa le podemos presentar la reclamación, que la empresa directamente no nos conteste la reclamación, o que nos conteste diciendo lo que a ella le salga de las narices, el argumento que a ella le vengan bien utilizar diciendo que no nos devuelve el dinero. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues a partir de ahí, si la empresa no tiene sede en la Unión Europea, pues vamos a tener un problema. Y vamos a tener un problema porque ya lo mismo en su día, y por lo tanto no me voy a extender. Las reclamaciones a países que no forman parte de la Unión Europea tienen, en algunos casos, muy difícil solución, y en otros casos directamente son imposibles de solucionar, porque no existe una autoridad internacional que nos proteja a los consumidores, sino que si, por ejemplo, yo compro una empresa que está en Estados Unidos, pues tendré que atenderme a acogerme a la normativa que viene Estados Unidos, proteja a los consumidores, que no sé si será mejor, peor, regulado, igual que la que tenemos en Europa, y habrá que atenderse también a los procedimientos de resolución de reclamaciones de consumo que tienen en Estados Unidos, que no tengo ni puñetera idea si los hay y cómo funciona. Por lo tanto, repito, precaución con esto, esperemos que este cliente pues no se cuente precisamente en esta situación que yo estoy comentando. Todas las precauciones son pocas y lo que sí nos sigue sorprendiendo es que a día de hoy, pues año 2023, pues sigan pasando situaciones de esta. Vamos con la siguiente. Jesús dice, tengo una tarjeta de compra de un establecimiento comercial. Tras haber devuelto dos recibos que inmediatamente pagué, me han suspendido en el uso de la tarjeta durante 3 meses. Quiero saber si esto es correcto. Depende de lo que establezca el contrato de la tarjeta. Es decir, si en el contrato de la tarjeta que le deben de haber facilitado a este oyente cuando contrató esa tarjeta, aparece esa posibilidad, es decir, que en el caso de que el cliente, el usuario, devuelva o no pague en la fecha establecida uno o dos recibos que se le pueda suspender durante determinado plazo de tiempo en el uso de la tarjeta, pues entonces la empresa sí que podrá hacerlo. Pero si no aparece esa posibilidad en el contrato, aquí la empresa no es nadie para que, como si fuera papá o mamá, castigarnos sin ver la tele durante un fin de semana. Si usted no es nadie para castigarnos, usted me podrá poner las penalizaciones que aparezcan en el contrato, que yo, por lo tanto, a la hora de realizar el contrato, he aceptado esa regla de juego, pero usted no puede inventarse ahora una penalización. Por lo tanto, recomendación desde Facu a cliente que revise el contrato y mire si ahí está recogida esa posibilidad. Si no está recogida esa posibilidad, le puede reclamar a la empresa que suspenda, que anule esa suspensión y que, por lo tanto, que le permita inmediatamente volver a utilizar la tarjeta. Por otra parte, no me extrañaría, porque por desgracia es bastante habitual, que la empresa no le facilitara el contrato cuando lo realizó, cuando contrató esa tarjeta. En este sentido, recordar al oyente que en cualquier momento está en su perfecto derecho de exigir a la empresa que le facilite una copia del contrato. Uh-huh. Y por lo tanto, si no tiene el contrato, pues sería el primer paso que tiene que hacer, solicitarle, que además es una precaución que siempre debemos de tener todos los contratos de todos los servicios que contratemos, obviamente también de las tarjetas de crédito, de las tarjetas comerciales, de las tarjetas de compra, como queramos llamarle, y en este sentido, por lo tanto, lo primero que tiene que hacer, si no dispone de ese contrato, es pedirse a la empresa. Uh-huh. Pues vamos con otra de bancos, que hoy son hasta tres de este tipo, de esta índole. Dice, una entidad bancaria se niega a cancelar la cuenta de mi padre tras su fallecimiento, por lo que está generando comisiones y descubierto. Les agradecería que me indicaran cómo debemos proceder. Bueno, en este caso, el banco, cuando fallece un titular de una cuenta, debe de atender la petición de los herederos de cancelación de cuenta o de cambio de titularidad, pero claro está, para eso hay que acreditar al banco. El banco no que pueda, debe de exigirnos una serie de documentos, certificado de defunción de la persona titular de la cuenta y sobre todo documentación que acredite que las personas que van a hacerse cargo de esa cuenta y que por lo tanto van a decidir si la cancelan o si cambian, si convierten ellos en titulares de la cuenta, pues son los legítimos herederos. Es decir, hay que presentar la declaración de heredero. Cosa que por la experiencia que tenemos aquí en Facua, debo decir que no es frecuente que las personas dispongamos de testamento, y es algo que yo sé que nos da a todos muchísimo yuyu esto de pensar en hacer testamento, pero que debemos que tener en cuenta que el disponer de testamento le facilita a nuestros familiares, una vez que hayamos fallecido, muchísimo todos los trámites que tienen que realizar. Pero repito, no es lo normal, con lo cual tendremos que hacer una declaración de heredero, tendremos que aportar el certificado del registro de últimas voluntades, tendremos que presentar en definitiva una serie de documentos que, insisto, no es que el banco pueda exigirnos, sino que el banco debe exigirnos. Imaginémonos que fallece una persona que tiene 2 hijos y ahora va a un hijo y le dice a la cuenta, no usted, cancele esta cuenta y deme usted a mí todo el dinero. Y con el banco, toma, cancela la cuenta y a este que dice que es el hijo le doy todo el dinero. Pasa mañana, aparece por el banco otro hijo y dice, no, mire usted, que es que yo quiero el dinero que tenía aquí mi padre. No, es que se me lo da a su hermano. Y usted, ¿quién puñeta de pagárselo a mi hermano? Uh-huh. Si la mitad de ese dinero es mío. O si ese dinero es mío porque yo tengo un testamento. Es decir, el banco no es que pueda, es que tiene que exigir una serie de documentos. ¿Qué es lo que ocurre en el periodo de tiempo que transcurre entre el fallecimiento de esa persona y la fecha en la que sus herederos ya terminan todos sus trámites y cancelan la cuenta? Bueno, durante ese periodo de tiempo la cuenta tiene que estar operativa. El banco está obligado a atender los cargos que lleguen a esa cuenta, que se correspondan con recibo que el titular fallecido había autorizado. Es decir, que se está pagando una luz, se está pagando un agua, se está pagando un recibo de un teléfono, el banco debe de seguir atendiéndolo para que la persona que está utilizando, los herederos que estén utilizando su servicio, pues no sufran su interrupción, y el banco tiene derecho también a cobrar la cuota de mantenimiento que venía cobrando, es decir, como si el titular no hubiera fallecido, la cuenta estuviera funcionando, hasta el día que por fin se llega a la cancelación de la cuenta. En cualquier caso, los herederos le podrán reclamar al banco, una vez que cancelen la cuenta, le podrán reclamar al banco todos los cargos que hayan realizado en esa cuenta y todas las comisiones que haya cobrado el banco con las que no estén de acuerdo, que consideren que las han cobrado el banco ilegítimamente. Con lo cual, será resulta que no solamente nos han cobrado la comisión de mantenimiento de la cuenta, sino que nos han cobrado no sé qué comisiones, que no tenemos ni repaso de idea de por qué las han cobrado, pues nosotros ya como herederos de esa persona que era titular de la cuenta y que ha fallecido, le podremos pedir al banco que nos devuelva ese dinero. Pues vamos con otra. Dice, quiero adquirir una finca rústica, para lo que he solicitado al banco una hipoteca. Un mes más tarde, el banco no me ha contestado, por lo que he perdido la compra. Se pregunta si puede exigir que la indemnicen por ello. Vamos a ver, legalmente no existe un plazo en el que la hipoteca, en el que los bancos tengan que decirnos una vez que le hemos pedido la hipoteca, si nos la dan o no nos la dan. Y si no existe la ley, el banco debe de contestar en 15 días, el banco debe de contestar en una semana, el banco debe contestar, no establece, pero lo que sí dice la normativa bancaria es que los bancos tienen la obligación de atender con la mayor diligencia posible todos los trámites que le soliciten sus clientes. Por lo tanto, si no te escucha malamente, el oyente dice que ha estado esperando un mes que le contesten. Sí. Si realmente está esperando un mes que le contesten, queriendo decir que, mire usted, yo entregué todo lo que tenía que entregar, la nómina, le firmé todos los papeles para que fueran a los registros de cuál era mi situación económica, le entregué la escritura de compra-venta, la nota simple de la finca, le entregué todo lo que me pidieron, la actuación. Una vez que lo tenían, el banco todo entregado, es decir, que ya no le hacía falta ni un solo papel más, sino que ya tenían todos los elementos que ellos consideraron necesarios para poder valorar si me daban o no me daban la hipoteca, pues han pegado 30 días sin contestarme. Y por culpa de esos 30 días, pues yo he perdido la operación. Y en este caso yo entiendo que sí hay un perjuicio, y que por lo tanto sería reclamable a esta empresa el perjuicio que nos haya podido causar el no poder comprar esa finca. Y usted, pues cada vez tiene que comprar esto, porque me he metido en esta operación vinculada a la compra de la finca y ahora me ha causado este perjuicio económico que se podía reclamar, pero repito, en esas circunstancias. Cosa distinta es desde que yo me colé por la sucursal del banco. Mire usted, que quiere una hipoteca. Y me digo del banco, usted me tiene que traer tal papel, tal papel, tal papel, tal papel. Yo tardé 15 días en dárselo. Después me dijo, el tasador. Tardé en atenderlo una semana, hasta la semana 10, es que entonces me ha estado usted en un mes tramitando esa hipoteca. Sí. Es decir, a lo mejor banco, una vez que tenía todos los papeles, a lo mejor banco, una vez que ya lo tenía todo, ha tardado usted una semana en decirle, bueno, en ese caso no estamos hablando de que se haya demorado en el proceso, con lo cual tendríamos que conocer más pormenores de cómo se han producido todo hecho para saber si realmente el banco actúa o no con diligencia, pues, y si no actúa con diligencia, en este caso sí, que se le pueda reclamar. Jesús, en el caso de que sí se le pueda reclamar, ¿cómo se tramita esta solicitud de indemnización? Pues tendríamos que pedir acreditar los daños que me ha provocado. Mire usted, por culpa de esto, resulta que toda la finca que hay alrededor, esta tenía tal característica, esta tenía no sé cuánto, que ahora ya no lo voy a tener. Con lo cual, aunque me compro esta finca, esta oportunidad la he perdido. O resulta que esta finca estaba a 100.000 euros, la finca de alrededor con las mismas características están a 150.000 euros, con lo cual si yo no me meto en otra finca, he perdido 50.000 euros la operación. Y resulta que esta finca me la vendía a mí un primo mío porque era patrimonio familiar y ahora resulta que esto me causa... O sea, ya habrá que ver las circunstancias concretas, es decir, habrá que acreditar que esa finca... Sí. Una finca... 50.000 euros, pero que tiene al lado una igual que vale 50.000 euros, pues que compro usted la que está al lado y se acabó. Ahora que veía las circunstancias y el daño, y eso dependerá, insisto, dependiendo de cada caso. Si ya resulta, mire usted, aquí no se vende en esta zona, no se vende una finca de 50 años, sale una a la venta y es la que yo he perdido por culpa de ustedes, pues obviamente habrá que cuantificar eso, cuánto le reclama al banco, porque ahí sí que me ha perjudicado, ¿no? Aparte de otro López, ¿no? Sí. Están hablando de la finca rústica, yo no sé si esta finca está dedicada, porque ya me pierdo a temas de negocio agrícola, con los comités que yo por culpa de esta finca iba a montar ahí uno no sé cuánto y ya no lo voy a montar por culpa de ustedes y he perdido la operación no sé cuánto. Todo eso, todo lo que se pueda, los daños hay que acreditarlo. Tanto si son daños morales como si son de cualquier otro tipo. Y esa será la labor que tendrá que hacer este hombre o las personas que lo representen, que lo asesoren y que en este caso pues, que asenten la reclamación contra el banco. Pues bueno, pues vamos con la última. Esta acerca de gestora de cobros. Dice un oyente que una gestora de cobros le ha llamado por teléfono para reclamarle el pago de 100 euros por la compra de unos libros que no ha realizado, lo que les he dicho en reiteradas ocasiones. A pesar de ello, dice que la llaman cada día y la amenazan, entre otras cosas, con incluirla en el registro de morosos. Dice que cómo puede resolver este entuerto, este problema. En este caso, lo recomendable es presentar una reclamación a la empresa con la que se supone que yo tengo la deuda. Es decir, la gestora de cobro me está llamando diciéndome que le tengo que pagar no sé cuántos euros que le debo a la empresa no sé cuánto. En este caso tengo un dicho de oyente por unos libros que supuestamente compró. Pues yo tengo que presentar la reclamación a la empresa que a través de la gestora de cobro se está dirigiendo a mí para reclamarme el pago de la deuda. Tengo que presentar la reclamación pues diciéndole precisamente lo que nos ha puesto aquí el oyente. Y usted me está llamando la gestora de cobro cuánto todos los días diciéndome que yo le debo tanto, yo a ustedes no les debo nada porque yo a ustedes no le compro nada ni he contratado nada con ustedes. Con lo cual le reclamo que me certifiquen que yo no tengo con ustedes ninguna deuda y al mismo tiempo que le ordenen a esta gestora de cobro que deje de molestar. Repito, reclamación a la empresa con la que supuestamente que me está reclamando la deuda. Y una vez que haya presentado la reclamación a la empresa, le debo de trasladar una copia de esa reclamación a la gestora de cobro. Y yo decía a la gestora de cobro, usted, señores, esta deuda que ustedes me están molestando todos los días pidiendo que la pague no existe. Yo le presento una reclamación a su cliente diciéndole que esa deuda no existe y diciéndole que les ordeno a ustedes que me dejen tranquilo. Si a pesar de eso ustedes me siguen molestando, pues yo no tendré más remedio que presentar una denuncia contra ustedes y contra la empresa. Y a partir de ahí, pues esperar que la empresa nos conteste. La empresa lo no indica en otras ocasiones, pero creo oportuno recordarlo. Todas las empresas, cuando un consumidor le presenta una reclamación, tienen que contestar por escrito. Si le hemos pedido a la empresa que nos diga qué deuda nos está reclamando, si la empresa pasa de nosotros y no nos contesta, tenemos que meterle una denuncia. La denuncia también lo hemos indicado en otras ocasiones, pero también es necesario recordarlo, tiene que presentarse ante la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Si la empresa me contesta diciéndome, no, no, usted, le recordamos que nos debe usted 500 euros de que compró usted la obra completa de Julio Verne y no nos las ha pagado, pues en este caso yo le tendré que decir a la empresa, ¿cómo que yo no la he pagado? Mire usted, aquí está el recibo que yo la cagué. ¿Cómo que usted no la ha pagado? Pues mire usted, que eso se lo pagué yo usted hace 15 años. ¿Cómo puñeta viene usted ahora a reclamarme algo que yo le pagué usted hace 15 años? Pero ya habrá que ver qué es lo que contesta la empresa. Lo que no puede hacer la empresa es darme el no responderme y dejar que la gestora de cobro me la siga dando mortal, llamándome todos los días, todas las horas, amenazándome que si me va a llevar juzgado, que si me van a poner en el pelotón de funcionamiento, si me van a hacer no sé qué. Eso es lo que yo no tengo por qué soportar. Si a pesar de eso siguen, denuncie contra la empresa y denuncie contra la gestora de cobro. Bueno, pues ya sabe esta oyente lo que tiene que hacer en este caso ante, bueno, pues este entuerto, como decía, ante la gestora de cobro. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, sí me queda para el final que nos cuente un poco, porque claro, aquí damos, o puedes dar, ¿no?, parte de la información que os puedes contestar con la parte de información que nos dan, pero a buen seguro habrá muchos de estos oyentes que necesiten una segunda indicación, otros que a lo mejor pues no se atrevan a contar su caso a través de la radio. Aunque como pueden ver pues se conserva evidentemente se conserva la intimidad de todos y cada uno, el anonimato de cada uno y están a buen resguardo. Pero digo, ¿cómo se puede consultar con vosotros? ¿Cómo se puede contactar con vosotros en cualquiera de estos casos? Pues muy sencillito, a través de nuestro portal internet facua.org, donde además hay un apartado de consultas y respuestas en la que vamos coordinando las consultas que nos hacen en general y por toda la vía los consumidores y que por lo tanto se repiten con mayor frecuencia y obviamente la respuesta a esas consultas. Además, en nuestro portal en internet facua.org hay una sesión en la que se puede dar un formulario para contactar con nosotros. También se puede contactar con nosotros enviando un correo electrónico a la dirección cadiz@facua.org. Y lo más sencillito, coge el teléfono y llamar. Concretamente a nuestra línea 688-954-954, repito, 688-954-954. Concretamente atendemos esa línea de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y también en horario de tarde para aquellas personas que por la mañana estén más ocupados, concretamente de lunes a jueves, desde las 4 hasta las 7. Bueno, pues apuntado queda. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cadi, muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada, por estar con nosotros, por resolver las cuestiones de consumo relativas al consumo de nuestros oyentes. Un abrazo. Encantado de estar con vosotros.